Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa en las noches de RadioEsperantia.com. Justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su fantástico programa La Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros para cubrir otros 60 minutos que esperamos y deseamos sean de tu agrado. Al menos todas las selecciones que hacemos diariamente lo hacemos con todo el cariño del mundo y buscando, pues eso, que te encante lo que te hemos preparado. RadioEsperantia.com, ya sabes, ahí encuentras el reproductor donde nos puedes escuchar en directo, también en Esperantia.com, en Google, Facebook, Twitter. Y si tienes un dispositivo móvil, pues a través de TuneIn, que nos puedes escuchar en cualquier lugar de donde te encuentres. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien está contigo, Fran J. Saavedra. Y sin perder ni un instante, comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. Hoy hemos comenzado con este álbum, se llama Human Nature, de VVV. Parece un trabalenguas, pero es el acrónimo de Rick Brown, Kyle Wallon y Norman Brown. Bueno, exactamente de sus apellidos Brown, Wallon, Brown. El primero es Rick Brown, un apellido alemán, y el tercero es Norman Brown, apellido inglés. Brown, B-R-A-U-N, y el otro es B-R-O-W-N. Kyle Wallon, pues, no tiene problema. El disco se llama Human Nature, lo presentan estos días y se llama así en homenaje a Michael Jackson, uno de los temas que también está incluido, porque son versiones de El Rey del Pop, considerado Michael Jackson. Another Part of Me, uno de los temas que se incluyen y con el que hemos decidido comenzar. No tiene temas de los más clasicones de Michael Jackson, pero tiene una buena selección muy interesante. Ayer ya te proponíamos el Beat It y nos hemos quedado con este Another Part of Me. El comienzo de Confusión en este 19 de junio. Dirás, si lo escuchas el 14 de septiembre, bueno, ¿y este tío de qué está hablando? ¿Se ha vuelto loco? Pues no, no me he vuelto loco, simplemente que como grabamos los programas y luego los colocamos en formato podcast, pues los vamos repitiendo en las remisiones. Así que si no nos escuchas en directo, pues no nos hemos vuelto locos, al menos de momento. Es un teclista, estuvo durante mucho tiempo con Miles Davis, Robert Irwin III. Este es el My Midnight Dream, el álbum que publicaba en el 88. Y esta maravilla que le daba título Midnight Dream en Confusión Radio Esperanza. Let's make it real, baby, tonight. En este álbum se incluye ese tema que tanto te propongo, Masada, me encanta, el Midnight Dream de Robert Irwin, tercero teclista y habitual colaborador de Miles Davis en la última época. Estuvo de arreglista y productor durante, pues creo que un par de discos, el Tutu y el Amandla. Esto se llama Midnight Dream y el tema que te comentaba, Masada, que es una ciudadela que hay ahí en Israel junto al lago Tiberíades, que bueno, que tiene una historia bastante curiosa, la buscas por internet. Los romanos la asediaron en el año 73 antes de Cristo. Y bueno, antes de que tomaran la fortaleza, pues se fueron matando entre ellos. Los últimos, pues es, bueno, una historia bastante chunga. Pero bueno, está considerada como de heroísmo, de que no dejaron que los pillaran vivos. Pero al final los romanos pillaron la fortaleza, claro, estaban muertos, pues lógicamente. Pero bueno, lo curioso es que el gobierno de Israel, pues desde que fue Israel, colocó una guardia de honor allí en la ciudadela de Masada, que es una ciudadela que está ahí en un montículo junto al lago Tiberíades. Pero hace unos años leí una noticia que por recortes en los presupuestos, pues decían que no podían mantener la guardia personal, y ahora no hay guardia personal. Lo he visto últimamente y simplemente aparece una bandera. Bueno, la guardia era guardia de honor, pero claro, tampoco que sea un lugar muy estratégico ahora mismo. Entonces, pues, lógicamente, decidieron, pues, mirar el presupuesto. Robert Irwin III, Masada, el del tema del que te hablaba, y Midnight Dream, lo que estamos escuchando. Esta es una banda que a mí me encanta. Desde que los descubrí, Brooklyn Funk Essentials, no han dejado de sorprenderme. Esto pertenece a su álbum Making Daily y un tema llamado Comfort Reservation. Está escuchando Confusión. ¿Y en dónde? En radioesperantia.com. Como siempre, cada noche, aquí, tras la casa del ratón del amigo Juan Luis Pérez, Brooklyn Funk Essentials. Take the vibes no more. La música de los neoyorquinos Brooklyn Funk Essentials. Something Reservation. Una banda muy numerosa con registros casi ilimitados. Funk, rhythm and blues, acid jazz, soul, música étnica, tienen un poquito de todo. Y ahí siguen. Había rumores en el 2008-2009 que iban a disolverse, pero sacaron un nuevo disco, así que vamos a ver. Aunque hay que reconocer que llevan tiempo sin lanzar nada nuevo. Veremos a ver si nos sorprenden y podemos escuchar nuevo material de Brooklyn Funk Essential, esta banda que tanto nos gusta. Confusión, te agradecemos enormemente que estés ahí sintonizando nuestro programa. Entonces acabas de hacerlo como si ibas un ratito. Y también si estás escuchando el podcast que colgamos en esperantia.com o en radioesperantia.com, ahí en el apartado de podcast. Es percusionista, se llama Tony Gable and 206 Groups Group. We'll be right back. Este álbum se llama Seven Hills, las siete colinas, de Tony Gable and 206. Un percusionista que tiene dos discos. A mí personalmente me gusta mucho más este, aunque ya te digo que es cuestión de gustos. El otro pues tiene temas similares, aunque en un estilo así como más tranquilo. Pero no obstante, Tony Gable con la percusión es un verdadero máquina, como habitualmente se dice. La banda de Maurice White, Urban Nights, y su disco número 3. Una banda espectacular. ¿Y quién era Maurice White? Pues el vocalista y fundador de la Earth, Wind & Fire. Esto se llama Sweet Home Chicago. Ellos, lógicamente, son de Chicago, la Earth, Wind & Fire, y también Urban Nights. Nights, el álbum cuarto, que se llama Three. Espera a ver si es el cuarto o el tercero. No, es el tercero. Urban Nights 3. Una preciosidad de tema que se llama Sweet Home Chicago. Son todos de Chicago, de ahí pues originaria la Earth, Wind & Fire. Maurice White un poco corta el bacalao, pero aquí en esta banda encontramos a Dave Todd, Farrah Heike, el Clark, allí incluso gente magnífica que se ha ido incorporando, entran y salen de una banda que yo te digo que casi que me gusta más que la Earth, Wind & Fire, salvando las distancias, porque hacían cosas pues hasta cierto punto diferentes. Cambiamos de continente, nos vamos al Reino Unido. Ahí está Paul Hardcastle, multiinstrumentista, hace de todo. Además firma con como dos proyectos diferentes, como Paul Hardcastle, que es el Casson, con este Northern Lights, y también como Jazz Masters, que es algo como más jazzero, aunque últimamente las producciones de uno y otro pues se confunden. Paul Hardcastle aquí en Confusión, por supuesto, en Radio Esperantia. We'll be right back. Northern Lights, la música de Paul Hardcastle. Es multiinstrumentista y durante la primera época de Jazz Masters, que compaginaba una firma con la otra o un proyecto con el otro, la única diferencia era que incluía la vocalista Helen Rogers. Uso como agarradero mnemotécnico lo de Buck Rogers para acordarme de Helen Rogers, que es la vocalista que habitualmente comparte discos con el proyecto Jazz Master de Paul Hardcastle. Estás en Confusión, ya sabes, todas las noches aquí disfrutando contigo y compartiendo todo este tipo de música, todo este tiempo de radio, y esperando y deseando que lo estés pasando tan bien como nosotros. Seguimos, esto ya sabes, es Radio Esperantia en directo o bien en formato podcast. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. el tercer álbum de Third Force, Vital Force, el que incluye este Echoes of a Dream, aunque también está incluido en los recopilatorios Collective Force y The Best of Third Force. Es un trío norteamericano que está compuesto por tres personas, valga la perogrullada. William Auram, Craig Dubin y Alain Eskenazi son el núcleo de Third Force, aunque ahí encontramos músicos de variado pelaje que habitualmente pues los acompañan. Me suena pues Craig Chakiko, por ejemplo, Jeff Lorber, Brian Hughes, Greg Adams, Marc Antoine, gente pues de variado pelaje, Paul Taylor, por ejemplo, que los acompañan en prácticamente todos los discos, pero como Third Force son esos tres: William Aura, Craig Dubin, Alain Eskenazi, como te dije antes, un trío compuesto por tres personas. Pero grullada, más simple, imposible. Seguimos. Ayer te presentamos este álbum de Maisa Leak y hoy pues decimos, ¿por qué no ponemos otro temita de este fantástico álbum que precisamente se presentaba ayer, 18 de junio, a nivel mundial? Blue Velvet Soul, Maisa Leak, de Baltimore, vocalista entre otros grupos de Incógnito y con una carrera por libre prodigiosa. Be There, te lo dice ella misma, Maisa Leak. I will always be around. If you're happy or you're sad, hey, if you're up or down, I'm a woman of my word. 'Cause baby, I am true. I will be there when you call, 'cause I'm forever here for you. I'ma be there. I'm your friend, I will love you till the end, even when you do those things that I can't comprehend. I've been here from the start, and I'll still be around when those fancy girls you're chasing finally break your heart. I'm a I will. This is what I do, baby. I'm so in love with you. Oh, yeah. I've been right here with my looking glass. While you search the whole world for the greener grass. When you get tired of running here and there, I know just what you do. You'll come home to your true. Come home to me, baby. Come home to your true blue. I know you will. I am forever your girl, your ride or fly girl. Early in the morning, early in the morning, late in the evening. I am forever your girl, forever your girl. Suena Maisa Leak, nuevo álbum de Blue Velvet Soul, y es así, terciopelo azul, soul de terciopelo azul. Be There, Maisa Leak, que entre otros es vocalista de Incógnito. Lomax, que hace un tipo de música a caballo entre el R&B, urban y también algo de soul y también blues, difícilmente clasificable. Suena bien este en Life's Lessons, Swing It. Lomax y este es su álbum Life's Lessons, una mezcla bastante curiosa, R&B, Soul Blues y Urban. Y el tema que escuchamos se llama Swing It. Y esto es Confusión, ya sabes, cada día a partir de las 23 horas, una menos en Canarias, en Radio Esperanza, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, aquí compartiendo este tiempo de música contigo, este tiempo de radio que nos encanta. Four Point es el nuevo disco de Philip Murray, saxofonista. Esto se llama Good Day at Work. Ya sabes, como te he comentado en múltiples ocasiones, que a los saxofonistas los miro con lupa porque hay muchísimos y algunos se parecen demasiado, unos y otros. Y por eso siempre intento buscar algo que se salga de lo habitual. Es el caso de Philip Mardin y su nuevo trabajo, Four Point. Esto es Good Day at Work. Se podría meter dentro del smooth, pero quizá este tema que te he puesto es el más rítmico. El resto son bastante melódicos. Bueno, entrando ya en los minutos finales de Confusión, hay que verlo, cómo pasa el tiempo. Fíjate, nos quedan 9 minutos tan solo y acabo de presentarme una cosa realmente increíble. Antes te puse a Third Force, este trío William Aura, Craig Dubin y Alain Eskenazi, y digo, ¿y por qué no poner uno de los temas que más me gustaron de ellos al comienzo de su primer álbum? Ya por el 94, Third Force, este Seven Heaven, una preciosidad. Y ya escucharemos a Laura Jackson con ese jinglito y enseguida ya la despedida. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. I'm sure you listen to many records. Este tema dura 1:18. Le puedo dar para atrás, pero como he estado hablando esta tarde con Juan, le digo, este tema me encanta para un jingle, para una cortinilla, para algo. Brooklyn Funk Essential, del mismo álbum del que te propuse el Confirm Reservation to My Peeps. Yo es que no aprendo, soy rollista por naturaleza. Sé que me quedan 48 segundos para despedirme y venga aquí a dar palique. Lo dicho, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y así lo creemos. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra, radioesperantia.com y esperantia.com. Esperan ya el podcast, que podrás descargar pues en cuestión de minutos. A ser felices, mañana más. Y te dejo con Patrick Green, con otra banda también neoyorquina, Brick Brooklyn Red, I Get Sunshine. Bye bye. A disfrutar de la vida como siempre. Pues me ha dado tiempo, qué bien. Adiós.